Schimmern, nur noch ein Schimmern, blöde da. Und du willst dich aus der Welt, wo sterben alle Jahr. Ich kann nur mit dem Boden weg, tirando piedras sin falta de ver. No nos gusta el doc, ni este blog, no viejos, a los mujeres. Mientras viejos duermen los cristales a romper. Danos vino y para los flips. No existe política en el fantástico bar. No trabajáis aquí sociales. Esa es nuestra condición.